12:09, entramos ya en el tiempo de la política local. Ya saben que cada martes a esta hora nosotros nos quedamos con el espacio de política y con ese turno de intervenciones al que, bueno, pues corresponde en el día de hoy un nuevo inicio. Un inicio que, llega a través del Grupo Municipal de Ciudadanos. Contamos ya con su portavoz, con el edil de Ciudadanos, Jorge Oliva, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Jorge Oliva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes temas de interés. No perdemos, desde luego, la perspectiva de la situación en la que nos encontramos, ni tampoco del punto, ¿no?, en el que nos hallamos dentro, pues, de la pandemia. Pero hay que seguir también abordando otra serie de cuestiones que forman parte del trabajo municipal. Es el caso, por ejemplo, de los presupuestos de cara al próximo ejercicio 2021, cuyo borrador ya ha sido presentado a los grupos municipales. Y quería realizar una primera aproximación, ¿verdad? Sí, ya desde el equipo de gobierno se nos ha dado un primer borrador. Llama la atención a algunos puntos, si bien entendemos que es el primer borrador, pues lo primero que nos llama bastante la atención es que el presupuesto no esté equilibrado, haya un déficit de 475.000 euros, que prácticamente coincide con el aumento de gasto de personal, que en torno a 446.000 euros. Entendemos que, bueno, hay que hacer frente a esta nueva situación, pero también comprendemos que un aumento de gasto de personal de más del 8% en las circunstancias en las que estamos, pues es complicado de equilibrar un presupuesto a nivel municipal. Y no solo eso, en los últimos años vemos un aumento en los presupuestos municipales de lo que representa los gastos de personal desde prácticamente el 47-48% que representaba los gastos de personal en el año 2019 a más del 55%, rozando el 55-56% en este año 2021. En este caso, pues entendemos que es complicado hacer unos presupuestos en esta situación en la que estamos, pero creo que hay que ver la partida a partida y sobre todo ver dónde se van a equilibrar estos presupuestos. Nosotros vamos a presentar una serie de iniciativas para estos presupuestos, pero todavía quedan algunas partidas por delimitar de forma concreta, y una vez que veamos que estas partidas estén delimitadas, sobre todo en materia de delegaciones, pues creo que sería el momento de presentar estas propuestas de Ciudadanos para el equipo de gobierno. Si vemos algunas claras que evidentemente no están todavía en cuanto a delegaciones, entendemos que, por ejemplo, eventos musicales y festeos que suponen en los dos en torno a 270.000 euros en los presupuestos que se presentaron para 2020, entendemos que esta partida se va a reducir bastante, al menos la práctica totalidad, en más de 200.000 euros, entendemos, y con esto se cuadrará parte de este déficit, y el resto pues tendremos que ver en qué partida tiene pensado el equipo de gobierno de traer. Y si no vemos las delegaciones, porque puede ser que también esté esperando a que nosotros presentemos nuestras propuestas, pues presentaremos posiblemente a lo largo de esta semana las propuestas de Ciudadanos para estos presupuestos. Unas propuestas que evidentemente somos conscientes de la dificultad de elaborar y equilibrar unos presupuestos en este año 2021, y que se harán una propuesta de consenso, y que el equipo de gobierno, por supuesto, va a tener a Ciudadanos a su lado para que estos presupuestos tengan el mayor consenso posible, que entendemos que es importante. La situación es en la que estamos. Nosotros en la ocasión anterior dejamos claro que nos habíamos abstenido en los presupuestos por una serie de circunstancias, sobre todo porque partían de unos presupuestos anteriores en los que no formamos parte de la corporación, pero ahora sí ya formamos parte tanto de estos presupuestos como de los anteriores, y creemos que ya sí es el momento de tomar la decisión totalmente en consecuencia a los presupuestos que nos presenten al equipo de gobierno, y presentaremos una serie de propuestas que, sobre todo, no solo en la línea de gastos, sino también en la en la línea de ingreso, porque entendemos que es importante establecer un plan de recuperación económica que adapte la fiscalidad municipal a las circunstancias que tienen los comercios y las pymes dentro de nuestro municipio, y creemos que es el momento de congelar todas las tasas municipales, todos los impuestos municipales, incluso ver opciones para bonificar impuestos y tasas municipales y en este caso, pues, sobre todo en esta línea va a ir la propuesta de Ciudadanos de cara a los presupuestos de este próximo año 2021. Pues eso, como decíamos, en torno a ese primer borrador que ha sido presentado ya a los grupos municipales y que quería valorar, ¿no?, en ese sentido. No sé si sobre presupuestos alguna otra cuestión más que quieras indicar. Sí, bueno, sobre estos presupuestos que se irán concretando más adelante, nosotros entendemos que evidentemente las corporaciones locales ofrecen una asistencia totalmente directa a los ciudadanos en cuanto a servicios sociales, a la información, porque los ciudadanos evidentemente es a la administración que tiene más cerca, a la que recurren incluso para solicitar información de otras ayudas de otras administraciones, y creemos que la situación socioeconómica requiere una respuesta rápida en este caso de nuestro ayuntamiento, y que estos recursos que sobre todo se ven en estos presupuestos municipales supongan una herramienta que sea fundamental y que dé prioridad sobre todo, pues, evidentemente, a la ciudadanía de nuestro municipio. Unos presupuestos, como vemos, que en el 2020 se han sufrido bastantes variaciones, porque evidentemente en las previsiones que había a finales de 2019 cuando se elaboraban, pues no, nadie sabía lo que iba a pasar, pero creemos que estos presupuestos de 2021 ya tenemos, si no clara, por lo menos unas expectativas para este año 2021, y que responder a esta nueva realidad que todos conocemos. Pensamos, pues, por tanto, que además de estos presupuestos es fundamental, y creemos que lo debatiremos con el equipo de gobierno, lo presentaremos mediante registro, la necesaria elaboración de un plan de choque con una medida de actuación necesaria, siempre como en nuestro ADN, el ADN de Ciudadanos, de este grupo municipal, buscar consenso y colaboración, porque también somos realistas dentro de nuestra representación, y es fundamental contar con el apoyo y que las medidas que presentamos nuestro grupo tengan un debate y un consenso dentro de la corporación municipal. Como digo, pues creemos que es necesario un plan de choque que vaya en dos líneas fundamentales. Una primera línea dirigida evidentemente a una recuperación económica, y creemos que hay otra línea que es fundamental, que vaya en la línea de la recuperación social. La primera, como digo, enfocada en esta recuperación económica, que creemos que es fundamental adaptar la fiscalidad municipal a la situación creada por la crisis. Muchos comercios, muchos pequeños empresarios, pequeñas empresas de nuestro municipio están sufriendo esta crisis, y creemos que dentro de la capacidad que tiene el ayuntamiento puede adaptar la fiscalidad a la situación que están viviendo este comercio, estos pequeños empresarios. También creemos que es fundamental elaborar un plan específico para la hostelería y la restauración, que posiblemente sea de los sectores más afectados por las medidas que se están tomando para frenar el COVID-19, y también creemos que para ello es necesario establecer moratorias, exenciones en los impuestos municipales, en todas las tasas municipales, y ayudas también en cuanto a la actividad comercial y empresarial de nuestro municipio, y también, por supuesto, en este sentido, pues prestar por parte del ayuntamiento la ayuda, sobre todo en cuanto a información, a autónomos y pequeñas empresas de nuestro municipio. Esto en cuanto al primer plan que nosotros creemos que puede ser necesario, como digo, para una recuperación económica, pensando en los comercios, en la hostelería y las pequeñas empresas de nuestro municipio. Y, por supuesto, en otro ámbito, pues presentar un plan de recuperación social que tenga un seguimiento especializado, individualizado, de cada persona, de cada familia, con las necesidades que tienen y que estén en riesgo de exclusión y también un plan de ayuda y seguimiento psicológico de estas personas que se encuentran en esta circunstancia. Nosotros sabemos que el equipo de gobierno hace estas acciones y que tiene voluntad de que esto se lleve a cabo, pero creemos que si tenemos un plan específico en el ámbito económico, en el ámbito social, pues será más fácil en el ámbito de actuación. Igual que las empresas, pues se elaboran unos planes específicos a corto y medio plazo para saber la línea de actuación que hay que seguir, pues creemos que los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Ubrique, si tiene estas líneas, estos planes de actuación específicos, pues será más fácil y más coordinado las acciones que se lleven a cabo. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto al ámbito de los presupuestos, en torno, bueno, pues a esas dos cuestiones en particular, ¿no? Por un lado, las propuestas que se van a plantear por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos de cara a los presupuestos y, por otro lado, esa valoración también inicial, ¿no?, en torno al gasto. Vamos con más asuntos, si te parece, y vamos a hablar a continuación de, bueno, pues lo relacionado con seminario que recientemente se llevaba a cabo, en el que se informaba de la subvenciones para capital circulante de pymes industriales afectadas por las consecuencias económicas de la crisis del COVID-19. Se trata de, bueno, pues unas ayudas que llegan a través de la agencia IDEA y de la que se daban cuenta precisamente recientemente en el marco del MOVEX en nuestra localidad. Sí, pues específicamente la semana pasada hubo un seminario a través del Facebook de MOVEX donde estaban presentes técnicos de la agencia IDEA, que bueno, ya habían venido presencialmente a Ubrique, también junto con el delegado territorial de empleo, Alberto Cremades, en el cual bueno se trasladaban a las empresas de nuestro municipio una serie de propuestas, entre las que destaca pues este plan, estas subvenciones de capital circulante para pymes industriales afectadas por la crisis económica del COVID-19 que afecta a todos los sectores. En este caso, pues la Consejería de Transformación Económica presentaba estas ayudas con unos incentivos de 50 millones de euros que tienen como objetivo facilitar la continuidad y actividad de estas empresas y sobre todo el empleo de las mismas, que creemos que es fundamental que se siga haciendo un sector que cree empleo y que por lo menos no se destruya empleo en los próximos meses, que vemos que van a ser meses complicados por el estado del COVID-19. Es un montante de hasta 300.000 euros para las empresas, que sobre todo lo que pretende es dar liquidez a pymes industriales que, bueno, están sobre todo afectadas por esta crisis, y creemos que financiando o dando esta liquidez a estas empresas pues pueden seguir adelante y ser competitivas y que no se produzca la destrucción de empleo. En cuanto a esas ayudas, como digo, de financiación de circulante, es bastante novedoso a nivel europeo, porque también quiero recalcar que estos fondos son fondos FEDER 100% para Andalucía del periodo 2014-2020 y son recursos nuevos frente a anteriores planes que sobre todo iban dirigidos a financiación y de activos. En este caso se trata de financiar circulantes, bastante novedoso, y se trata también de que estas ayudas, estos 50 millones de euros, pues se aprovechen al máximo, se usen todos y no como vemos en noticias recientes y datos reales que el anterior gobierno de la Junta de Andalucía del PSOE pues tenía que devolver subvenciones a Europa porque no se usaban estos fondos. Se trata, por tanto, como digo, de que se usen estos fondos, y es fundamental sobre todo para el sector de la piel, para el sector de la marroquinería, porque es uno de los sectores incluidos, como digo, en este plan de subvenciones, y es fundamental, creo que va a ser importante para el sector de la piel y para la marroquinería. En cuanto a la CNAE, el sector subvencionable, pues tenemos a nuestro sector, el sector en este caso 15, que es industria del cuero y calzado, y yo, bueno, animo y emplazo a toda la, las empresas del sector que aún no lo hayan hecho, pues que pidan estas subvenciones. Tienen 30 días de su publicación en Boja, que si no mal no recuerdo, concretamente fue el día 20 de octubre, por lo tanto tienen hasta finales de mes, hasta aproximadamente el 20 de noviembre, para solicitar estas ayudas. Estas ayudas se solicitan de forma telemática a través de la oficina virtual de la Agencia IDEA, que la web es oficinavirtual.agenciaidea.es. Su trámite es medianamente sencillo a través de Internet, evidentemente, como subvención y como ayuda pública, pues requiere una serie de documentación, sobre todo documentación en el ámbito fiscal y laboral, pero bueno, de las asesorías creo que estos documentos los pueden aportar rápido y que el trámite no requiere tampoco tanto tiempo y sobre todo es un trámite telemático y que no requiere de desplazamiento. Como digo, esta novedad de estos fondos es que se financia el circulante, son subvenciones para capital circulante de pymes industriales que están afectadas por la crisis económica, a la cual, como digo, están las pymes industriales andaluzas, en este caso nuestro sector, el sector de la marroquinería, es uno de los sectores industriales más importantes de Andalucía y sobre todo más importante de la provincia de Cádiz. Por eso ha habido esta serie de reuniones con la Agencia IDEA, porque la Junta de Andalucía es consciente de la importancia del sector de la marroquinería en la provincia de Cádiz, que van a empresas industriales y pymes industriales, como digo, de entre 9 y de más de 9 trabajadores y menos de 50. En este caso, sobre todo, una de las que se debe justificar es que hay una caída del 25% de las ventas de enero a junio. Yo, por desgracia, creo que la práctica totalidad de empresas de este sector, de nuestro sector, han caído el 25% o más, sobre todo el segundo desde la declaración del estado de alarma, de marzo a mayo aproximadamente, pues las ventas han bajado bastante. Y como digo, el CNA 15 de marroquinería es uno de los sectores que se acogen a estas subvenciones. Es una de las características también que esas empresas ya están creadas el 1 de enero de 2019, es una subvención de hasta 300.000 euros por empresa y que sobre todo lo que se debe destinar esas necesidades es para la falta de liquidez del circulante, que bueno, puede generar dificultades económicas y de solvencia a las empresas y sobre todo varios conceptos como son las nóminas, suministros, proveedores, alquileres. Bueno, yo emplazo aquí a todas las empresas que soliciten estas subvenciones. Si quieren el contacto de la Agencia IDEA, de los emails de los técnicos que estuvieron en Ubrique, pues pueden consultármelo a mi grupo municipal directamente, que le paso los emails, o preguntar en MOVES, que allí se lo facilitarán por si tienen algún problema a la hora de solicitar estas ideas de estas subvenciones de la Agencia IDEA en la oficina virtual. Uh-huh. Pues queda, por tanto, esas ayudas, como has concretado, ¿no? Esa línea de subvención financiada con FEDER y destinada a dotar de liquidez a las pymes industriales y a la que puede acogerse también, por tanto, el sector de marroquinería, tal y como nos has explicado. Vamos con otros temas, si te parece, y creo que sí. Querías hacer referencia pues al Plan General de Ordenación Urbanística y a los diferentes pasos, ¿no?, que se están dando en torno a su aprobación. Sí, la semana pasada tuvimos una reunión telemática con el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana y sobre todo el siguiente plazo debería a pleno para seguir adelante los plazos con este Plan General de Ordenación Urbana. Por nuestra parte vemos que ese plan es totalmente necesario. Ha habido varias solicitudes de modificaciones y alegaciones, creo que en torno a 86 que han sido contestadas. Evidentemente cada persona tiene sus intereses y necesidades propias, pero como plan general, en este caso evidentemente genérico, más allá de las actuaciones específicas, pues entendemos que es totalmente necesario y evidentemente va a contar con el apoyo del Grupo Municipal de Ciudadanos. Uno de los puntos fundamentales es el aumento de edificabilidad en las zonas y naves industriales, que entendemos que el suelo industrial que tiene en nuestro municipio es reducido y, por tanto, si es posible aumentar la edificabilidad del que ya existe, pues dentro de lo posible, pues se va dando una solución, al menos a corto plazo, hasta que ya se pueda desarrollar suelo industrial, que ya nos gustaría a todos, a la corporación y a todos los ubriqueños, supongo, que se pueda desarrollar suelo industrial necesario pronto, pero bueno, eso tiene su trámite, tiene su tiempo, pero bueno, por eso desde el Grupo Municipal de Ciudadanos lo que vamos a hacer es de apoyarlo para que siga adelante y estar con en este caso el equipo redactor y el equipo de gobierno aportando lo que consideramos oportuno dentro de estas reuniones que hemos estado manteniendo y que supongo que iremos manteniendo más adelante conforme este plan general vaya siendo una realidad que es tan necesario para nuestro municipio. Y bueno, pues ya pendiente de esa siguiente fase del procedimiento que llevaría a lo que es la aprobación provisional, ¿no?, por parte del ayuntamiento y posteriormente ya la aprobación definitiva, ¿no? Sí, evidentemente hay que pasar esta fase. Una vez se pase esta fase contestando estas alegaciones, pues ya creo que va, si todo va bien, pues lo más probable es que vaya a un pleno extraordinario cuando considere oportuno el equipo de gobierno. Por nuestra parte, mientras antes vaya a pleno, pues mucho mejor, para que no se dilaten estos plazos. Y bueno, por eso en este caso, pues nosotros, más allá de valorar punto por punto distintas unidades de actuación, como puede ser el Prado, la zona, la nueva zona industrial de cara al campo de fútbol Barbadillo, bueno, muchas zonas que creemos que es positivo que se vayan desarrollando urbanísticamente, y también, bueno, pues evidentemente todo este tipo de actuaciones industriales pues depende de algunas actuaciones, como puede ser la variante, que creemos que pronto podrá ser una realidad en lugar de estar ahí encorsetada o encajonada por falta de inversión de las anteriores juntas de Andalucía del Partido Socialista, y que sea pronto una realidad y que vengan las inversiones que Ubrique necesita para un desarrollo urbanístico que todos sabemos es necesario, sobre todo para el sector de la piel y para otros sectores, como puede ser el sector turístico y, por no, como no, por supuesto, para que se desarrollen nuevas viviendas para los ubriqueños y ubriqueñas. Y por último, la situación actual en nuestra localidad en torno a la pandemia, en torno a la COVID-19, es otro de los aspectos que también quería señalar. Sí, como sabemos, nuestro municipio está en el nivel 4 y no se puede salir dentro de nuestro municipio, si bien hasta hace unos días y hasta que veamos nuevos datos, la situación concreta de nuestro municipio, posiblemente algunos ubriqueños se pregunten que por qué este confinamiento en nuestro pueblo cuando no hay unos niveles excesivamente altos, pero como se ha cogido aquí en la mayor parte de España, el criterio que se fija es en cuanto al ámbito hospitalario. Nosotros pertenecemos al área de Jerez y de la Sierra, y si se coge este nivel, pues los índices de contagio y sobre todo veo de niveles de ocupación del hospital de Jerez, pues son altos, y por eso se ha tomado estas medidas hasta el 9 de noviembre. Nosotros esperamos que estos datos vayan bajando, pero bueno, somos realistas y que si las autoridades sanitarias, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España, ven unos índices elevados, nosotros pensamos que es mejor parar ahora, que lleguemos a cerca de la Navidad con unos altos índices y tendremos que recurrir o se tenga que recurrir a un confinamiento de cara a la campaña de Navidad, lo cual ya sería un varapalo posiblemente que es difícil de recuperar para todos los sectores, tanto el sector comercial, el sector hotelero, hostelero, restaurante, y por tanto, veremos la evolución de esta cifra y sobre todo pues pediría a todos los ubriqueños que sigan tomando las medidas que sé que están tomando para frenar esta pandemia y que tengamos una reducción en cuanto a contagios lo antes posible y por supuesto emplazar a todos los ubriqueños que sigan tomando las medidas que están tomando en cuanto a uso de mascarillas y distanciamiento social. Ya para terminar también quiero indicar una presentación que va a tener lugar el próximo 5 de noviembre, una presentación online, también en este caso de la Consejería de Transformación Económica e Industria de la Junta de Andalucía, también a través de la IT Integrada, que organiza una presentación que de nuestro sector, de Invest in Cádiz, que una, como digo, una iniciativa de la Junta de Andalucía que pretende conocer la fortaleza de la provincia como destino de inversiones, y lo que se presenta es un análisis y diagnóstico del sector de la marroquinería en Cádiz, que creo que ya ha dicho en algún momento que este diagnóstico ya estaba prácticamente realizado y se va a realizar el 5 de noviembre. Por las circunstancias que tenemos actualmente, pues va a ser online. Hay un email para registrarse para todas las empresas o interesados que quieran registrarse de la agencia IDEA, se pueden registrar, o si quieren pueden preguntar a mi grupo municipal cómo hacerlo, o en móvil directamente, que allí les facilitarán el email donde se pueden registrar. Y como digo, va a ser totalmente online por las circunstancias que actualmente tenemos sobre el COVID-19. Uh-huh. Y me decías que se trata de ofrecer ese diagnóstico, ¿no?, del sector. Sí, en la presentación y análisis del diagnóstico del sector de la marroquinería, lo que se va a presentar en el próximo 5 de noviembre. Elaborada a través de la ITI, ¿no?, Ubrique Creativa. Elaborada a través de la ITI integrada, de territorio integrada, sí. Y evidentemente Ubrique Creativa es una de estas ITI y este análisis sector pues forma parte de la misma. Uh-huh. ¿Será telemático entonces? ¿No habrá presentación, no? Como en un principio se podía haber planteado con representación institucional y demás, sino que será de carácter telemático. Efectivamente, pues inicialmente este análisis pues se tenía la idea de que fuera presencial, pero bueno, o sea, viendo el comunicado de la agencia IDEA, pues ha tomado la decisión de hacerlo online. Bueno, al fin y al cabo lo importante es que se presente este análisis y diagnóstico, y que en función de los mismos pues se vean los recursos que necesita el sector de la marroquinería, que estos recursos lleguen a Ubrique. Uh-huh. Bueno, pues son las cuestiones que quería repasar dentro de este tiempo dedicado a la política local y dedicado en este caso al Grupo Municipal de Ciudadanos. Nos quedan un par de minutos antes de concluir. Jorge, no sé si quieres finalizar con alguna otra cuestión más o incidir quizás en lo que ya se ha comentado aquí, pues en torno a presupuestos, en torno a PEGO, en torno a también a esas subvenciones por parte de la agencia IDEA y finalmente, ¿no?, lo que ha destacado sobre la presentación, ¿no?, del diagnóstico de la Ubrique Creativa. Pues no, nada más que añadir. Nosotros, en cuanto a estos presupuestos, pues los estamos analizando y valorando. Agradecemos al equipo de gobierno que nos lo aporte con tiempo para ello, en función de lo que vayan añadiendo en cuanto a la especificidad de cada partida, pues veremos qué soluciones podemos nuestro grupo municipal aportar. Siempre, evidentemente, nuestro grupo va a estar del lado del equipo de gobierno, porque la situación en la que estamos, lo que creemos que se necesita es consenso en cuanto a estas subvenciones de la agencia IDEA para el circulante. Yo vuelvo a emplazar a todas las empresas del sector de la piel que necesiten esta financiación de circulante, que esta subvención para circulante, que la solicite. Y bueno, sobre todo, para terminar, pues pedir a todos los ubriqueños que usen la mascarilla, que mantengan la distancia social, que no tengan reuniones y que cumplan las exigencias que se piden para en este caso no aumenten los contagios y esta situación pues no empeore. Y bueno, yo por eso, yo sé que los ubriqueños están siendo respetuosos, pero hay que seguir y hay que intentar parar esta enfermedad en la medida de lo posible. Mm-hmm. pues con ese llamamiento también a la responsabilidad ciudadana, nos vamos a quedar agradeciendo a Jorge Oliva, portavoz edil del Grupo Municipal de Ciudadanos, que nos haya atendido en el espacio de política local de hoy martes. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.